Aquí estamos, 7:30 de la tarde, señores, ya ha bajado el sol, ya van a empezar a aparecer las primeras estrellas seguramente en un ratito nada más, pero estrellas tenemos acá también. Esto está lleno de estrellas, queridos, y por suerte que nos vienen a visitar y está buenísimo. Agradecemos a todos los DJs, a los productores, a los artistas de hoy, obviamente, que se toman un minutito y que pasan por aquí, por el camión de transmisión de Delta. Lo tenemos a Luis Nieva y a Miguel Silver, que acaban de tocar. Luis en Cocoon, Miguel en Enter. Hola, chicos, ¿cómo andan? Gracias. Hola, por estar con tardes. Nosotros. ¿Qué tal? Acá me estaban diciendo, no vamos a cambiar de carpa. No, nos vamos a quedar ahí, perfecto. Luis, perdóname, sí, ahora sí. Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo fue? ¿Cómo estamos? Bien, recién terminé, la verdad, muy contento. El público llegó tempranito, así que... Bien, la verdad. Fue uno de los comentarios un poco recurrentes de este último tiempo nuestro, que es, no sé si el tiempo ayudó, qué es lo que pasó este año, que hubo muchísima más gente desde muy temprano, y eso está buenísimo para los artistas que tocan más temprano. Por supuesto, ediciones anteriores nos tocaba la lluvia, pero bueno, esta vez el sol, bendito sol, ¿sí?, acompañó la jornada. Sí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Vos bien, sos un hombre de mucha experiencia, creo. En todas. Siempre en distintos horarios y bueno, bien, la verdad que bien. Ya me había tocado el año anterior en Cocoon, esta es la segunda vez, sí. Y todo bien, con amigos. Súper armada esta Cocoon. Sí, esta... la verdad que sí, sonaba muy bien. Muy. El sonido, la verdad que eso hay que destacarlo, que el sonido es impresionante, muy bueno. Y bueno, le toqué para todos los amigos, esa carpa desde el principio, que ya había gente amiga tocando y van, sí, a seguir. Bien, de todo lo que va a haber hoy, de todo lo que ya pasó, ¿pudiste ver algo? ¿Tenés algo que no te querés perder? No, voy a recorrer, obviamente, todas las carpas, pero siempre me quedo de Enter y Cocoon, por ahí voy a estar dando vueltas, muy probable. Sí. Igualmente me voy a dar una vueltita. Esa es tu carpa. Tal cual. Te vas a quedar ahí. Bueno, también le damos la bienvenida a Miguel. Miguel Silver está acá con nosotros, que también estuviste hace un ratito en Enter también. Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Recién termino de tocar en Enter. Linda experiencia. Ya el año pasado, igual que Luis en Cocoon, a mí me tocó Enter también el año pasado y la gente llegó como un poquito más temprano y está buenísimo. Bien. Aparte, nada, ayudó el clima y por sobre todas las cosas se destaca la energía que hay. La gente llega como con muchas ganas de divertirse y está buenísimo. De hecho, estoy mirando ahora, esta hora, el año, sí, pasado, no sé si había tanta gente. No, eso es lo que remarcamos todo el tiempo, que nos llama la atención y la verdad que está buenísimo que se pueda disfrutar el festival desde temprano, ¿no? Porque, bueno, de hecho, está hecho y está programado de esta manera para que se disfrute de más temprano, pero un poco los argentinos somos medios tarderos, ¿no? Sí, tenemos, sí, como la cultura de salir tarde. Igualmente, con el tema del festival, la gente ya es como que se fue acostumbrando y, bueno, tenemos la suerte que el día ayudó un montonazo. Ahí en Enter la gente estaba desde re súper prendida desde que arrancó nomás, o sea, desde que llegó la primera persona todos a bailar, la verdad que está muy bien. Y aparte de la producción, todo lo que es el armado de la carpa, la verdad, fantástico. Suena espectacular. Y nada, para mí fue realmente una excelente y muy linda experiencia que, bueno, ya hace un par de años que venimos teniendo con Luis, sí, antes con el dúo, ahora como solistas, pero la verdad que muy, muy bien, la verdad, sinceramente, muy contento. Aprovechando que tenemos a Luis y a Miguel acá y que han tenido, bueno, mucha experiencia en el festival y que además son dos personas, uno de los pioneros en traer la música techno aquí al país, uno de los primeros DJs en poner, tanto como Spitfire como con Urban Groove y con todos sus distintos proyectos, son referentes de la música techno. Cocoon y Enter son referentes de techno a nivel mundial. Le quiero preguntar a cada uno de ustedes que nos expliquen y que nos pongan en contexto qué quiere decir una marca y una fiesta y un evento como Cocoon y también como Enter. Bueno, participar es algo muy lindo. O sea, desde el vamos, que nos preparamos con mucho tiempo. O sea, estás nombrando dos marcas que son sonidos, no son iguales, están bien marcados, que cada uno tiene un estilo. Cocoon quizás es un poco más crudo, más para el lado de Chicago, también con el techno, pero bueno, Enter, el sonido es distinto, otro sonido. La verdad que eso es lo bueno de tocar tanto en uno en el otro. A mí me había tocado en el 2010 en Enter, 2010, y también fue todo muy, muy lindo. La verdad que durante toda esa semana me preparé, uno se va empapando de lo que tiene que ver Enter, el sello. 2011, perdón. Uno se va empapando, se va agarrando el color de la carpa que te toca tocar, pero bueno, básicamente es eso, sí. ¿Y vos, Miguel? Mirá, te digo, vos sabés que para mí todo lo que es el sonido de Richie Hawtin desde el principio, bueno, tanto con Luis, con Urban Groove y demás, lo venimos siguiendo desde los primeros proyectos de él, desde Plus 8 hasta todo lo que siguió más adelante, seguimos la evolución. Y bueno, dentro de todo tiene que ver un poco con la escuela con la que estamos formados, con lo que es el sonido de Detroit y toda la evolución que tuvo mucho después. Así que para nosotros es un placer y es un honor estar representando a estas dos marcas que son líderes, digamos, del sonido house y techno conceptual alrededor del mundo. Ya sea tanto Cocoon como Enter, una liderada por Sven, la otra liderada por Richie, que son dos artistas de cabecera de nuestras bateas desde el principio de todo. O sea que, nada... Haciendo... Realmente es a la medida de lo que hacemos prácticamente. Haciendo un poquito de digging en internet, el otro día encontré una foto de ambos, de Miguel y Luis, junto a un joven Richie en el 99, 98, sí. Creo que es la foto. Bueno, de hecho, cuando vino Richie la primera vez a Argentina, tocamos nosotros con él en allá lejos hace tiempo en Casa Suiza. Y con Sven también nos cruzamos varias veces. Bueno, con Richie hemos tocado en Brasil también y con Sven y varias veces. La verdad que no es la primera. 2002 en Pachada, Sven Bat llegaba por primera vez a Buenos Aires. Esa no me la puedo olvidar. Ahí tengo una fotito de un lindo recuerdo. Y bueno, impresionante. Miguel, me queda por preguntarte a vos si de todo lo que hay hoy, del line-up completo que tiene Cleanfields, ¿hay algo que te interese más, que te dé más curiosidad, que no te quieres perder? Mira, tengo Hércules and Love Affair. Tengo muchas ganas de verlos en vivo. Bueno, y después hay varios artistas nacionales. Quiero ver lo que va a ser Franco Mariano. Y Mariano, que van a estar los dos haciendo un back to back. Que sí. La verdad que son dos amigos y tengo muchas ganas de escucharlos. Vas a estar por el main stage por ahora. Exactamente, es el main stage. Y después, bueno, nada, ver también los, bueno, Maetrix. Un ratito Hernán también, que va ahora en un rato, va a estar seguramente, en un ratito ya va a estar tocando en Crim Arena. Hay varias cosas que me interesan, así que vamos a recorrer y a quedarnos hasta el final, como siempre. ¿Se quedan hasta el final, entonces? Bueno. ¿Y sí? ¿Qué pasó? Sí, siempre. Siempre, siempre. Bueno. Siempre en todas. Me metí un poco adentro del festival, disculpe. Me fui de la cabina y me perdí en el main stage. Se perdió, se perdió. En un rato vas a ver cómo estamos ahí saltando y gritando. Bueno, los vamos a ver por ahí. Entonces, chicos, gracias una vez más por haber pasado, por hacernos este tiempito para charlar con nosotros. Les agradecemos, los felicitamos, como siempre, y por el set, por cómo arman las cosas, por la seriedad, por el profesionalismo, como siempre. Y bueno, a disfrutar. Bueno, sí, a disfrutar. Bueno, buena transmisión. O sea, buena gracias. Transmisión, así que desde acá van a estar manejando todo la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias a Delta y le decimos a la gente que está viniendo que se apure porque empieza lo mejor. Sí, señor, se viene lo mejor. Pero bueno, como decíamos antes también, se ve que va pegando la cultura festival de a poco, y sacamos esa mala costumbre de los argentinos de llegar tarde a todos lados, porque la verdad es que si no vienen temprano se pierden de cosas grosas en serio. Les decíamos hace un ratito nada más, Hernán este año va a estar tocando muy temprano, las 8:30 de la noche va a estar tocando Hernán, si no se lo quieren perder, porque sabemos que si hay alguien profeta en su tierra es Hernán Cattaneo. Si quieren venir a verlo a Hernán, vengan temprano, ya. Estén saliendo, no pierdan más tiempo. Si tienen sus tickets, vengan para acá. Si no tienen los tickets, recuerden que las boleterías van a estar abiertas durante todo el festival. A disfrutar esto, queridos amigos, que lo tenemos una vez más aquí en Buenos Aires, en la Argentina. Cleanfields 2014, y se vive por Delta. Cleanfields Buenos Aires 2014, en vivo por Delta 90.3. Delta 90.3.